¿Qué opinaste esto? Sí, lo tapaste así, ¿no? Sí. Ordenadores. Hoy todos son ordenadores y más ordenadores. Y de pronto todo el mundo tendrá uno. Los niños de 3 años tendrán ordenadores. Y todo el mundo conocerá de todo lo relacionado con los demás. Mucho antes de que lleguen a conocerse. Y por eso nadie querrá conocerse. Nadie querrá conocer a nadie. Nunca jamás. Y todos serán unos solitarios como lo soy yo hoy. Bien, que otra, bien, otra. Esa misma. ¿Lo sentiste? ¿Qué pasó?